más de colores. Le queremos agradecer a Claudia Cejas, que también está con nosotros en el estudio del Anexo y que ha hecho posible esta nota. Primero te saludo, Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buen día. Bueno, Clau, mira, te voy a dar el pie para que vos presentes a quién está a tu derecha. Le venimos diciendo a la gente, contamos un poquito recién la historia, una hermosa nota, decinos. Bueno, yo soy docente de la Escuela San Martín y a mi derecha tengo a la gran portera, última portera de la villa, que se llama Beba, ¿no? Y que recién nos decía, Amanda Lucía Gómez. Sí, pero nadie la va a conocer por ese nombre. Generaciones y generaciones de niños hoy adultos la conocen por Beba. Por Beba. Beba y su bicicleta. Beba y la bicicleta que salía de allá de Barrio Polinesia. Beba, ¿cómo estás? Bienvenida. Te pido ahí que te arrimes un cachito más al micro. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, me imagino cuánta emoción, digo, llega ese momento de la jubilación después de tanto trabajo, ¿no? Sí, sí. Es lindo, pero a veces son 30 años que he estado con niños y docente y se extraña. Aunque todavía sigo yendo a la escuela un par de horas para compartir con los chicos y colaborar con la escuela, porque iba a ser muy difícil salir. Uh-huh. Actualmente, Beba, ¿en qué escuela estás? Estoy en la San Martín, soy la tesorera de la cooperadora. Bien, bien, bien, bien. No se puede desprender, Beba. No se puede desprender de la escuela centenaria. Ella se jubiló hace unos días y está como miembro de la cooperadora de la Escuela San Martín. O sea que seguís formando parte de esa bella familia. Sigue formando parte de la escuela. Beba, ¿qué es lo primero que se te viene, digo, con tantos años en ese cargo tan hermoso que es el de ser portera? Recién nos decías, vos tenías la llave de la escuela. Tranquilo, llave. Bueno, hoy día, bueno, estoy muy nerviosa porque la señorita me lleva cosas que no he hecho nunca. Esta mañana, cuando ya sabía que tenía que venir hoy día, recordaba quién me dio la confianza para depositar en mí la llave de la escuela, la señora Cristina Pro, que ya no está más, y las docentes que me recibieron, porque yo era una persona que venía de Córdoba y hacía poquito que estaba en Villa Allende. Y una tarde me llamó la señora y me dijo que quería que fuera suplente de una de sus auxiliares. Y bueno, depositó en mí medio kilo de llave, que las entregué ahora, cuando me jubilé, a la señora directora. Beba, ¿de qué año estamos hablando? Y bueno, en el año 1984, en octubre, que una de las compañeras había fallecido el esposo, entonces esos son los recuerdos muy lindos y creo que forman a las personas, porque jamás hubiera imaginado que iban a depositar en mí semejante confianza. Y todas las directoras que han pasado en los 30 años jamás me retiraron la confianza. Tuve la llave de la Escuela San Martín, las primeras llaves de la Atahualpa Yupanqui. Esa escuela estaba acá frente a la costanera. Nos decía recién acá la vueltita donde está el San Filipo. Sí, ahí fui. Para mí era un privilegio, aunque era un trabajo de portera, pero que me entregaran las llaves para empezar a acomodar un edificio para una escuela, por lo menos me llenaba muy. Por eso trabajaba mucho y estaba muy acompañada con mis docentes, porque las chicas también ayudaban mucho. Uh-huh. Entonces, eso, estoy muy agradecida por la confianza y el respeto que me han dado siempre. Y te lo han devuelto con sí, tanto cariño, y el, ¿no? Afecto, sí, mire, el afecto de los padres, los niños, no se paga con nada. ¿Has visto pasar generaciones? Tres generaciones. Enteras, ¿no? Digo, capaz los padres, a los hijos. Sí, son los que ahora pasaron primero los hijos, después los padres, y a veces en la calle me hablan. Y yo ni me acuerdo quién era, pero como mi apodo, siempre ellos me llaman Beba. Y a veces me agarran de los hombres y me dicen, ¿no te acuerdas de mí? Soy fulano. Y bueno, son chicos y mis padres de ahora. Que han ido creciendo. Que han ido creciendo. Clau, vos recién remarcabas, decía, todo el mundo la quiere, la conoce a Beba y a su bicicleta. Sí, porque ella se moviliza por toda Villa Allende con su bicicleta. Entonces es muy común estar en la vereda, que pase Beba y que ella escuche chao Beba, de todos lados, porque bueno, es tradicional, Beba y su bicicleta. Sí, Claudia, ya se lo vamos a preguntar, sí, a Beba también, pero nos sorprendíamos cuando vos charlabas con nosotros y nos decías, se está por jubilar la última portera de Villa Allende, y creo que en Sierras Chicas hay una más en Mendiolaza. Es un varón. Un varón. Eduardo Rivarola, en Mendiolaza, en la escuela pública, en la escuela provincial Sarmiento de Mendiolaza. Vos que tenés también 3 décadas de experiencia, sí, en la docencia, ¿qué sí sentís? Yo siento angustia como docente, porque la figura del portero en la escuela es muy importante para los docentes, porque el portero de pronto conoce la familia del niño. Si el niño falta, sabe qué es lo que pasó, que falleció un tío, que está enfermo, que la mamá no lo pudo traer. Las docentes, si necesitamos un clavo, ¿a quién recurrimos? ¿Al portero o a la portera? Sí. Si necesitamos un papel determinado, porque recurrimos a, y en el caso de Beba, siempre estuvo presente. Un colador, porque tengo ganas de tomar café, acá tiene señorita. Una cortina, porque necesito hacer un experimento y tapar, acá tiene señorita. O sea, ella para nosotras, para las docentes que hemos pasado por la Escuela San Martín, que somos muchísimas, porque desde 1984, 85, que ella está en la escuela, han sido muchas las docentes, y también docentes en la escuela Atahualpa Yupanqui, porque cuando se divide el anexo, viene a parar, sí, acá al frente, sí, al río, también Beba estuvo en lo que era el principio de la escuela Atahualpa Yupanqui. Entonces, son muchas las docentes que hemos estado con ella. Y con respecto a lo que vos me preguntabas, es una pena que la figura del portero no está, porque ahora quienes limpian la escuela es una empresa privada. Depende del gobierno, está tercerizado. Sí, sí, sí. Pero el personal cambia, rota. O sea, no terminás fidelizando nunca con, claro, con esa persona. Claro, a lo mejor puede estar 2-3 años en la escuela y después va a parar otra escuela. Claro. A lo mejor está 3-4 años en un turno y después pasa al otro turno. Entonces, es difícil, ¿no? Es difícil tejer esos lazos, claro, que tejieron con Beba, por, claro, ejemplo. No, yo ya creo que no, que las nuevas, claro, generaciones no tejen esos lazos, porque Beba era quien estaba, en el caso de la Escuela San Martín, como en muchas escuelas, los porteros, en la puerta, recibiendo los niños y despidiendo a los niños. Eso hoy en día no lo tenemos con la gente que va a limpiar la escuela, porque ellos tienen otra función. Vos nos remarcabas, Beba, recién charlando un poquito antes de salir al aire, Menem lo hizo, fue un decreto, sí, de... El último decreto del doctor Menem. Él sacó las porteras, las auxiliares, porque nosotros, el cargo de portera es una parte del cargo de nosotros. Nosotros somos auxiliares de servicios generales. Bien. Viene a ser el auxilio de la escuela para todos. Uh-huh. Y bueno, el señor Menem parece que le aconsejaron que no lo necesitaba más. Que no lo necesitaba. Y lo sacó a todos. Fue el último decreto que él firmó. Uh-huh. Antes de irse, quedó muy marcado porque fue a nivel nacional. Entonces todo el mundo se va jubilando y... Y vos has visto, me imagino, a muchos compañeros y compañeras que han ido ya jubilándose, sí, dejando, sí, sus, sí, puestos. Y se cubre así o no se cubre, uh-huh, o se cubre con el auxiliar escolar, pero es muy limitado lo que tienen que hacer. Uh-huh. En cambio nosotros no, era todo. Beba, recién me quedo con algo que dijo Claudia. Vos estabas ahí, abrías la puerta, recibías, sí, a los chicos, saludabas, sí, a los padres. Yo recién cuando hacía la previa diciendo que ibas a estar con nosotros en el estudio decía... También los porteros son medio psicólogos, ¿no? Porque digo, le conocen los problemas, las alegrías, las tristezas, sí, a toda la comunidad, ¿no? Sí. Era así ese vínculo. Sí, sí. También los toca en el caso cuando hay elecciones. Somos los que tenemos que prepararle las escuelas, así que conocemos a los políticos, todo. Tenemos roce con todo, digamos, teatro. ¿Siempre en la escuela pública? En la escuela pública, sí. Cuando se le den, te quiero preguntar, porque tenés tantísimos años en ese cargo hermoso, digo, cuando se le denosta tanto a la escuela pública, nosotros la defendemos de estos micrófonos, me imagino que vos desde tu lugar también, ¿no? Y bueno, pero eso porque lo ven con otros ojos. Ustedes fíjense en cuántas escuelas privadas hay, cuántas escuelas públicas hay, uh-huh, y a dónde se llevan los niños, es muy, uh-huh, fácil. Desgraciadamente estamos viviendo en un sistema que dice hay que mirar nuestro bolsillo, no nuestro futuro. porque nuestros niños no tienen futuro si seguimos así. Uh-huh. El problema de las escuelas públicas es eso, porque hay muchos intereses en el medio. Uh-huh. Ya la escuela pública prácticamente la quieren borrar. Uh-huh. Para ser privada, pero en el privado no tienen todos los mismos derechos. Uh-huh. Porque la educación es un derecho y no es un negocio. Sí, totalmente de acuerdo, es un derecho. Me imagino que en el rol de Claudia como docente y en el rol tuyo, Beba, como portera, también está eso de contención, ¿no? Deben haber visto casos donde realmente tienen que estar ustedes y ustedes terminan siendo un rol fundamental. Te quiero plantear anécdotas. Algo lindo que te haya pasado. ¿Qué es eso? Tenés 1500. O sea, podés hacer una enciclopedia de 1000 anécdotas lindas que te hayan tocado. Pero si tenés que tirar una al aire para que la gente del otro lado, grafique un poco lo que te tocó vivir a lo largo de estos años. Bueno, tengo muchas cosas lindas y a veces muchas cosas feas. Pero no me voy a olvidar nunca la despedida que me hicieron los niños de la Atahualpa el último día, porque era de trabajo, yo pasaba de un lado a otro a trabajar. Y bueno, esa mañana me saludaron, todo bien. Cuando terminó mi horario, yo le dije a la directora, por favor, no deje que entren los chicos y yo me voy a ir después que entren. Entonces, como siempre, la directora dice sí. Y la directora de la Atahualpa, Silvia Corso. Silvia Corso. Y cuando, porque yo tenía que pasar por el salón principal de la escuela. Sí. Y entonces me dicen, ya está, ya se fueron todos. Bueno, un silencio que le juro, yo he pasado en despedida de directoras, de maestras, pero nunca vi esas cosas. Los chicos nunca se habían quedado tan calladitos. Y entonces, bueno, yo agarro mi bicicleta y cuando encaro para salir, vi toda esa formación ahí, en un silencio. Y bueno, fue un recuerdo muy lindo, porque era simplemente, y después me hicieron otra despedida más, me hicieron medallas, yo siempre decía, si no me he jubilado, ¿no? Pero eso no se paga con nada. Ese silencio y ese respeto de los chicos. Respeto de los niños, no sé cómo hicieron los maestros con los calladitos. Estoy segura que las docentes no hicieron nada, es el amor y el cariño que los chicos le tienen. Ese es el tema. Los docentes no han hecho nada. Es el silencio del amor, Beba, porque es merecido. El reconocimiento de Beba es merecido. Clau, si viene el gran festejo, le van a hacer un festejo íntimo también. Sí. No, mira, en realidad primero queríamos hacerle una fiesta sorpresa a Beba de despedida. Pero como ella tiene más de 30 años en la escuela, lo hicimos público. Para quienes no saben todavía, vamos a aprovechar este medio, Fede, para invitar a las docentes que han pasado por la Atahualpa Yupanqui y por la Escuela San Martín con Beba. El festejo es el viernes, este viernes mañana, a las 21 horas, allí en la Radio Nexo, al frente del Polideportivo. Y bueno, allí vamos a estar todas las que queremos, las que podamos ir, para festejar esta nueva etapa que le espera Beba, que, insisto, no se va de la escuela, porque sigue en la cooperadora escolar y sigue trabajando con el Museo de Villa Allende, que está justo instalado ahí, es el aula más vieja de la escuela. Y bueno, ella también colabora con la comisión del Museo de Villa Allende. O sea que sigue, va a seguir participando en la, es que en la no, Escuela San Martín. No se puede ir porque forma parte, es parte de... Sí, acá me llegan algunos saluditos, dice, felicitaciones Beba, mucha felicidad para los años que vienen junto a tu familia. Besos de parte de la familia Ceballos. Nancy Monge también deja algunos saluditos. Miriam Dituri también, bueno, muchos mensajes de gente que te va saludando, Beba. Muchas gracias. Me imagino que mucha gente del otro lado, que le ha tocado pasar por los colegios donde vos estuviste, en el Atahualpa, en el San Martín, ¿qué mensaje le querés dar a esa gente? Esta nota la vamos a postear también en la fanpage, en la web, para que después tranquila la gente que no la pudo escuchar hoy, la pueda escuchar después. Genial, así que, genial. Está bueno que le des un mensaje. Bueno, yo le quiero agradecer a todos los que me recuerdan. Saben que, aparte de que era mi trabajo, acompañar a sus niños, agradecerle la confianza, porque muchos padres depositaban en mí la garantía de que el niño se quedara, que estuviera bien. Y esas son cosas muy lindas. Yo soy madre, yo tengo 6 hijos. Y para mí era como si fueran mis hijos. Y yo pensaba, estos son niños de la edad de mis hijos y necesitan que los cuiden, porque a veces padre se tiene que ir temprano a trabajar y pasaba a las 7 de la mañana y me decían, bebé, te lo dejo. Y por ahí me decían, bueno, si se porta mal, decirle algo. Y, ¿qué le voy a decir si los chicos? Y eso portaban bien. Estoy muy agradecida de la ciudad de Villa Allende por la gran confianza, el gran respeto que me tienen y el afecto. Yo simplemente le quiero decir muchísimas gracias. Gracias, Beba. Bueno, merecido. Gracias, Claudia. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Gracias por la nota, gracias por llegarse y vamos a estar en el festejo. Seguro, seguro. Bueno, con nosotros Amanda Lucía Gómez.